Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. ¿Qué sabemos del corazón nuestro de cada día? ¿Y qué sabemos del corazón de quienes vivimos en Maldonado? Está interesante la pregunta. Bien, más interesante les va a resultar después que desarrollemos la conversación con quien está en el teléfono para charlar con nosotros, con el doctor Federico Machado, presidente de la Unión Médica de Maldonado. Buen día, Federico, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, la verdad que muy buena pregunta esa, es una pregunta que hace pensar a todos los que están, a toda la audiencia que hace ahí, ¿verdad? Está muy buena, va a arrancar así. Maldonado tiene un corazón que late permanentemente todo el año, porque realmente estamos viviendo en un departamento que es muy pujante, con mucha gente que lo toma como su nuevo lugar de residencia para vivir, para trabajar, para estudiar, para procrear, y bueno, y ese corazón tiene que estar muy sano y tiene que estar muy fuerte en una imaginación de que es un corazón que todos estamos compartiendo como parte del departamento, pero también es bueno saber cómo está el corazón de cada uno de nosotros individualmente y cómo se puede llegar a medir eso o a constatar eso. Por eso te pedimos le cuentes a los oyentes qué es esto de la encuesta de salud cardiovascular que se va a desarrollar acá en Maldonado. Primero que estoy totalmente de acuerdo contigo, el departamento que vivimos, todo lo que tenemos prácticamente a costo nada, toda la playa, todo el campo, todo, para disfrutar y para hacer esas actividades, como cardiólogo lo recomiendo en el consultorio, que son de las cosas que contrabalancean todo ese estrés de la vorágine de todos los días. Este proyecto que tiene mucho trabajo atrás se llama 8 esenciales en la salud cardiovascular. Lo que pretende este estudio, que es liderado por el doctor Edgardo Sandoya en la Facultad de Medicina del CLAE, hay un equipo de trabajo donde lo integra el director departamental de salud, referentes de la asistencial médica, referentes del sanatorio Mautone, referentes de la RAP, y lo que pretenden es determinar la salud cardiovascular de la población adulta en el departamento. Tomo tu palabra de pujante. Por ejemplo, en resucitación cardíaca somos uno de los departamentos que trabajamos más en Uruguay, que tenemos la relación de desfibriladores externo automático población mayor de todo el Uruguay, y en esto también, o sea, este es un proyecto único en Uruguay, ¿ah? El primer proyecto de ver cómo estamos es acá, o sea, por eso la importancia. ¿Y qué son los 8 esenciales en la salud cardiovascular? Son los componentes que de alguna manera impactan directamente sobre la salud, e incluye la alimentación, la actividad física, el aire que respiramos sin humo de tabaco, la calidad del sueño, el índice de masa muscular, que es un índice que se da entre el peso y la talla, ¿verdad?, para hablar de sobrepeso o obesidad, la glicemia, o sea, el azúcar en la sangre, el colesterol en la sangre y el estado de la presión arterial. Entonces, bueno, esta encuesta que yo se las pasé a ustedes y les invito a hacer la encuesta y a difundirla entre sus compañeros y todo, nos interesa que toda la audiencia de alguna manera haga esa encuesta, porque es la única manera de saber cómo estamos para luego, si en algún aspecto estamos mal, para tratar de tomar medidas, ¿verdad?, de salud para mejorar esto. Pero, ¿cómo es? ¿Ustedes eligen a las personas que van a encuestar? ¿Automáticamente cada uno nos autoencuestamos? ¿Tomamos nosotros la iniciativa de participar de la encuesta? ¿Hay una cantidad específica de participantes? ¿Cómo es? A ver. Bien, no hay una cantidad específica. Se pensó y se repensó mucho cómo se iba a hacer. Y lo que después de validar la encuesta por gente calificada en eso, después de pasarlo por un comité de ética médica, se decidió que se va a hacer plataforma por teléfono. O sea, yo les envié a ustedes, por ejemplo, un link donde ustedes pueden apretar y pueden hacer la encuesta, lo ¿verdad? Tengo, sí. A su vez, los estudiantes del CLAE, que están muy comprometidos con esto, van a ir a los centros asistenciales y previo solicitarle el consentimiento a las personas que están en la sala internadas también. O sea, esto es para todos, la población adulta, ¿verdad? Y bueno, un poco tratar de informar a todos en lo que estamos y por si les llega esto, decir, ¿qué será? Bueno, ahora ya sabe que bueno, ese link vía WhatsApp ya está viajando por todos lados acá en el departamento, y yo lo que me gustaría transmitirle a la audiencia que se tome 4 o 5 minutos para hacer esa encuesta, que es muy importante. Bien, o sea que no necesariamente la persona tiene que salir a buscar la forma de participar, sino que le llega. Pero si hay un oyente que nos está escuchando y quiere tomar la iniciativa, ¿qué tiene que hacer? Y capaz que comunicarse con ustedes y ustedes se lo mandan por WhatsApp. El tema que no hay un lugar donde y si nosotros lo publicamos, por ejemplo, en nuestras redes de Frecuencia Abierta y de Aspen. Sí, claro. Sí, ahí la persona puede entrar y ya lo hace. Y no nos vamos a enterar nosotros de los resultados, de los contenidos. Eso es una muy buena idea, que ustedes lo puedan publicar. Para cualquier persona puede entrar ahí en el link. Es una encuesta totalmente personal, o sea, no puede esa persona hacerlo dos veces, ¿verdad? Sí. ¿Ah? Y bueno, y estamos difundiendo, yo estoy difundiendo a todo mi círculo, otros siguen difundiendo, y bueno, es preguntar, o en todo caso, pasar a pasarle mi teléfono para que me escriban y yo les reenvío el formulario. Eso no hay ningún problema. Bien. Yo creo que termina siendo un compromiso de todos, ¿verdad? Si a uno le llega eso y se da cuenta de la importancia que tiene, ¿por qué no pasárselo, reenviárselo a todo su entorno, ¿verdad? Bien, Federico, el hecho de publicarlo en las redes significa también que hay gente que de repente no vive en Maldonado y quiere participar. Entonces, claro, bien, tampoco es asunto de que nosotros terminemos desvirtuando la idea que ustedes tienen. Es un proyecto para el departamento de Maldonado. Para gente radicada, o sea, en el departamento de Maldonado. Exacto. Los que integran este estudio son los radicados en Maldonado. Es bien. Un proyecto piloto para el departamento de Maldonado. Eso hay que dejarlo claro. Y es un tema de conciencia, ¿verdad? Cuanto más se difunda, bien, bueno, pero si uno no vive en Maldonado, no lo tiene que hacer bien. El estudio, ¿no? ¿Qué preguntas les hacen a los que participan, por ejemplo? A ver. Bueno, las preguntas básicamente son con respecto a cada dimensión de estas 8 dimensiones. Se pregunta cuántas horas hizo de actividad física, qué tipo de actividad física, sobre el tema de la alimentación, ¿verdad? Sobre el tema del sueño, sobre el tema del aire, o sea, todo preguntas guiadas sobre los medicamentos que cada persona toma, ¿también se le consulta? Creo que hay, ¿sí? Es un poquito extensa, pero sí, pero está muy fácil de contestar, capaz que lleva un poquito de tiempo, ¿vio? pero está bien fácil de contestar. Y sobre todo resaltar la importancia que tiene esto, que es la única manera de saber cómo estamos para tratar de mejorar, ¿no? Claro que sí. Federico, ¿qué tiempo va a haber para que la gente pueda participar de esta encuesta? Bueno, todavía no lo hemos definido, pero va a estar un par de meses seguramente, o capaz que un poquito más. Todo va a depender del número y la adherencia, para ir viendo si de esta manera llegamos, tenemos que tomar otras decisiones para tratar de llegar más a la población. Estamos viendo de hacer algunas actividades con clubes rotarios y club de leones para seguir difundiendo. Y bueno, y por supuesto que esto, toda idea, sea de ustedes, sea de la gente, sea de todo, es bienvenida, ¿verdad? Bien, en términos generales, ustedes, los especialistas en el corazón, ¿cómo considera que nos comportamos los uruguayos? ¿Cómo tratamos a nuestro corazón y qué tanta atención le prestamos y qué tan bien nos portamos en el momento de la alimentación, de los ejercicios? Bueno, del cigarrillo, de la bebida, sí. ¿Cómo nos comportamos en términos generales, así en un panorama genérico? ¿Sabe lo que sucede? Hay algo que se llama el sesgo de confirmación. Sí, a ver. Cuando uno estudia un poco de medicina basada en la evidencia, lo que sirve son este tipo de trabajo para decir, en todo el universo que yo logré, en un 25% ocurre esto, en un 20%. El sesgo de confirmación es muy fácil de explicar. Vamos a ponerle, yo trabajo solo los martes, ¿verdad? Vamos a hacer una situación. Y yo los martes veo una situación, veo que todos mis pacientes se cuidan, todos mis pacientes tienen una conducta determinada, y yo extrapolo eso para la población general. Claro. Si yo digo mi experiencia, estaría tomando un pedacito del universo y lo estaría extrapolando, por lo cual tengo mucha chance de equivocarme. ¿Se entiende? Bien. O sea, uno ve de todo en el consultorio, ve personas que, bueno, que con el autocuidado no se comportan, bueno, o asumen riesgo importante, y después uno ve que hay muchas personas que salen a hacer deporte, que comen sano, que salen a caminar. Entonces, es muy, muy difícil, ya te digo, que yo te pueda decir, mirá, a mí me parece tal cosa. A mí me parece, pero en realidad al doctor Machado le puede parecer cosa, pero eso de la realidad está muy lejos. Por eso es la importancia de cuantificar, y cuanto más gente sea, es mejor, a ver cómo venimos, para que esos sesgos a veces cognitivos no impacten cuando yo genero una opinión, y puedo generar una opinión de manera inadecuada. Y entre nosotros, así en confianza, cuando vos le preguntás al paciente, ¿te está diciendo siempre la verdad o de repente te la disfraza un poquito? ¿Usted qué come? ¿Come sano? Sí, como sano. Y de repente... Uh-huh. De repente no es tan sano. ¿Y usted fuma? Sí, pero fuma un cigarrillo de vez en cuando. Pero resulta que no es de vez en cuando, sino... Es decir, el paciente tiene intención de atenuar su comportamiento, de disimularlo frente al médico cuando empiece a preguntarle mucho. Y te podría decir que a veces sí y a veces no. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque a veces hay pacientes que van a algunos médicos que el médico oficia en un paradigma anterior como el padre y lo reta, ¿no? Yo, por ejemplo, no reto... Un rezongo, por lo menos, un rezongo, un portate claro, bien. Yo, por ejemplo, ya no reto ni a mis hijos. Le digo, vení acá, escuchame, a ver, vamos a solucionar esto, ¿entiendes? Y yo le digo a mis pacientes, yo no te puedo retar porque seguro, yo te reto seguro. Y no tiene sentido, no venís nunca, no va sí. más a que nadie te vea. No hay quien se perjudica, cambio, es el paciente, no el doctor. Pero totalmente, pero ¿qué pasa? Hay veces que uno encara las cosas de manera distinta. Yo claro. lo encaro por el tema de los hijos, el tema de los momentos, el tema de para qué estamos. Sí. Si la persona no sabe que esto le hace daño, bueno, bien. Ahora, yo estoy obligado a contarle. Después la persona va a decidir. Y yo, como siempre le digo, yo lo acompaño en los dos caminos. Usted después hace el infarto, yo lo voy a acompañar también y no me voy a enojar con usted porque es su decisión. Uh-huh. Pero todos tenemos que estar informados de que el cigarrillo hace muy mal, que aumenta 4 veces el riesgo de infarto, de que si la glicemia y la presión no están controladas, hay un daño en el organismo de manera tremenda, con un daño a nivel de lesión en todas las arterias del organismo, y la lesión renal, que después terminan en el séter, dializándose, por ejemplo, ¿verdad? Mm-hmm. El sedentarismo también, ¿no? Bueno, el sedentarismo también, o sea, todo eso. Yo creo que se puede conversar de otra manera y por ahí puede ser tomado mejor. Pero también caso a caso, porque mira que esto nos pasa a todos. A todos nos pasa que a veces cuando nos dicen las cosas no nos gusta que nos digan las cosas. Cierto, ¿se entiende? Cierto. Está claro. Entonces, está claro. Bueno, es bastante complejo, ¿verdad? Todo eso. Bien, Federico, felicitaciones por la iniciativa de la encuesta. Ojalá que mucha gente participe y que toda esa información les permita a ustedes hacer un diagnóstico de cómo está el corazón del departamento de Maldonado sí. y cómo nos estamos comportando nosotros los que vivimos acá. Sí. Gracias por bueno, esta charla. Muchas gracias y bueno, cualquier idea, sea de toda la audiencia, sea de ustedes, para que esta encuesta llegue a todos, nosotros estamos abiertos y bueno, yo quedo a las órdenes. Bárbaro, gracias. Que pasen bien, hasta luego. Muy amable. La conversación era con el doctor Federico Machado, el presidente de la Unión Médica de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable.